Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Radio Escuela Horizonte transmite desde www.ehpp.cl para todos los pueblos del mundo. Un saludo para todas y todos. Iniciamos este programa desde una de las avenidas que cruza nuestra población dormida. Se trata de la Avenida del Valle. Así que ustedes van a escuchar pasar vehículos, la música que llevan algunos, la propaganda que pasan haciendo otros, el sonido ambiente. Desde aquí, desde el corazón de la hormiga, vamos a dar inicio a este programa, como les decíamos. Entonces, este programa bien especial, porque el contenido, la sustancia, la va a poner una amiga poeta que nos envió un hermosísimo, hermosísimo audio, informe, con sentimientos, con información, con propuestas, con haceres. Se trata de nuestra amiga Grisel, Grisel poeta. Ella es integrante de Rata Lormida y está por allá en el estrecho Magallanes, en la isla Porvenir. Ella va a dar la mayor cantidad del contenido a este programa, así que esperemos que les guste y que les guste a la Grisel. Y a través de ella, un gran saludo a todos los luchadores y luchadoras que están en distintas partes haciendo no solamente patria, sino una sociedad distinta. Por ahí está, pues. Vamos a iniciar entonces con el grupo Congreso en este trabajo que ellos hicieron pensando y sintiendo al pueblo Selk'nam del allá de los lugares australes. Ya, vamos con el grupo Congreso e iniciamos este programa desde el corazón de los míos. ¿Quién se irá conmigo? ¿Quién acepta morir al mirarme? No existe ni muerto, ser el humo azul que el viento del sur cantó. Thank you. Ya no sueño con árboles como antes. Ahora sueño compartido de cicatrices tan arana. Es la lástima de ese estrés total. Desastre total. Muy lindo, chiquillo, escuchar las canciones que ponen. Congreso, Yo Vasconcelos, el amigo rapero de la feria. Estoy tan feliz esta tarde. Han sido momentos igual difíciles estando lejos de ustedes. Los amo mucho, los quiero mucho, compañeros. A todos ustedes, sé que se esfuerzan más que la cresta allá. Y saludo de Magallanes, de Tierra del Fuego, Isla Porvenir, comuna de la Antártica chilena, región de la Antártica chilena. Aquí harto frío, el otro día nos nevó. Y todavía tenemos los patios húmedos, donde se ha derretido el hielo de la tierra. Pero aquí estamos, luchando, haciendo patria, y también tratando de dejar huella en la parte cultural, educativa y de las artes, de la artesanía y las artes escénicas. Y también levantando un nuevo centro cultural de las artes, y velando por los recursos que se lleven bien a cabo y se deje un bonito lugar con todas las comodidades y calefacción de ese galpón que tenemos que levantar junto a los artesanos, a la gente de las artes, para tener un espacio estable para exponer y para compartir con la comunidad, ya que, como le contaba y le escribí ahí, compañero, aquí en Isla Porvenir, alta tasa de suicidio juvenil, muchas depresiones, porque llega un tiempo las temporadas aquí en la fábrica. Tenemos una fábrica de salmonera y otras de los salmones, y terminan sus temporadas ciertos tiempos y quedan 1.500 familias cesantes. En el otro galpón, ayer se terminó la pega también, donde faenan las ovejas, y también terminó la faena de la temporada. Quedan 800, 900 familias afuera cesantes. Luego hay que contenerlas con actividades, emociones, surgen necesidades básicas. La vida es cara, es fuerte, es fría la vida acá, en el fin del mundo, estrecho Magallanes, y estamos aquí luchando todos. A continuación queremos regalarles esta hermosa creación de Carlos Mateno y Darío Queupumil del Barracón, en una musicalización de un poema de Ledino Parragués, como lo va a contar el mismo Carlos Mateno. Con especial cariño para ti, pues, Grisel, desde acá, para ti, un gran abrazo allá en tierras australes. Vamos a presentar el poema de Ledino Parragués, Silencios. De ti la voy a sembrar para cosechar la primavera para descifrar tu alegría. Las manos de ti las voy a tomar para deslizar mi alma a tu lugar, para caminar seguro al final. Los pasos de ti los voy a seguir por la sombra que dejan atrás, para refrescar mi sueño de dar. Si quieres de mí todo olvidar, tienes que cerrar todas tus puertas, pero tú, mi flor, nunca morirás. Donde hay un jardín, para mí estará. De ti la voy a besar para convertir mi esperanza en pan, para recibir el aire del mar. Por el cielo de ti yo voy a cruzar como viajero, sonriendo y fugaz, para hacer de ti lo que tú quieras. Si quieres de mí todo olvidar, tienes que cerrar todas tus puertas, pero tú, mi flor, nunca morirás. Donde hay un jardín, para mí estará. Aliento a la comunidad y a los que van quedando cesantes de la comunidad, dándole posibilidades de entretención. Queremos tener este galpón cultural justamente y, que quede con un lindo nombre y ver la posibilidad si se puede hacer homenaje a los pueblos Selnam desde acá de esta orilla. Ojalá que quede con un lindo legado sobre eso y quizá un poema escrito en Selnam en su pared. Eso es lo que vamos a diseñar para que se le haga el homenaje a ellos y no a los colonos de la zona, a los migrantes colonos que vinieron a explotar y a matar, a hacer exterminio de los Selnam y de nuestros compañeros ancestrales. Eso pretendemos que este sea un espacio de encuentro, de reflexión humana también, mundial, en relación a no más matanzas de nuestros pueblos, de nuestros ancestros, a cuidar las culturas de cada territorio. Y eso es lo que queremos, dejar un lindo legado, y estoy velando por eso, por poner ese sello, y estoy defendiendo eso, compañero, acá. Siento que es importante defender la memoria ancestral, Selnam, que ha sido borrada por la historia de los colonos y de los estancieros grandes de acá, que solo hablan de sus animales y la forma de faenar y sus inversiones consumistas y de exportación, y no hablan la verdad del daño que hicieron. Y estamos en eso, estamos tejiendo ese tejido junto a un coordinador cultural de acá, teniendo ciertas reuniones para entrar en reflexión comunitaria y social en relación a los pueblos ancestrales y dejar un lindo legado y un bello galpón cultural donde se les recuerde con respeto a los ancestros. Eso, compañeros, los quiero mucho. Cada vez que escucho sus programas de la radio, escucho a Biondi, escucho a Feliu, escucho la voz de los niños, escucho la feria, todo mi cuerpo se vuelve a llenar de colores, de alegría, de emociones encontradas, compañero. Acá no hay nada de eso, estamos en pleno tejido, estamos sembrando para que también tengamos una feria con artesanía y comida típica, y dándoles las oportunidades también de emprendimiento laboral, de los emprendimientos del sector, en el área cultural. Y así que luchando también para que exista un espacio tan lindo como un encuentro como el Galpón Barracón, donde se expongan las artes acá, donde no sea un punto de encuentro para la comunidad y la gente tenga un espacio de reflexión, acogida, y no se anden intentando tirar tanto al agua, porque aquí se les da por ir a tirarse al mar, ¿verdad? Por no decir otra cosa, que de repente la gente cree que se va a ir nadando para el otro lado, para Punta Arena, pero no es así, ¿vo? O sea, la gente a veces como que quiere salir de la isla, les viene el ahogo de Olguita Marín, y algunos se toman un copete, aquí harto también alcoholismo, harta cesantía a veces y todo eso, y es todo difícil. Y me ha tocado también trabajar con hartos casos que encuentro en la playa de repente, sin querer a veces, conversaciones con gente que no ha tenido los apoyos psicológicos, y aquí estamos, dándole un poco de alegría, pese a que uno también tiene problemas de salud y también problemas, pero siempre hay un cariño para nuestra clase obrera, nuestra gente que sufre y que más está resentida y oprimida en estos territorios tan lejanos y con estas fábricas que cada cierto tiempo no más tienen trabajo. Y eso, pues es otra realidad de acá igual. Otra de las creadoras cantoras de Peñalolén, Dorian Pinto. Música. noche sol iluminado, la mañana de montaña, cristalizando los charcos y me caliento las manos con aliento madrugado. Al lado mío veo un árbol rogando no ser talado, y ahí viene la maquinaria, el sol sale del otro lado. Hijos que crecieron con su brillo, la luna por otra parte carece de luz menguante y ya no remece las aguas que se han inundado en sangre. Perdida vuela la abeja en busca de su colmena, y ahí viene la maquinaria, me voy para la montaña. Cemento gris de su cimiento, que crezca maleza en vez de represa y se los lleve el viento. Que se lleve el viento, el barro y la lluvia, destruya el cemento gris de su cimiento, que crezca maleza en vez de represa y se los lleve. No sé cómo he resistido todo esto, acá es fuerte. Ay, pero. ¿Quién dijo eso? Trato de pensar positivo y ser un aporte en esta comunidad, que sé que vamos a lograr ese bello espacio para que se nos venga la fiesta, la alegría, los colores, las comidas ricas del mar, y todo eso va a estar en ese galpón, chiquillos. Así que voy a estar muy contenta a futuro para que se logren estas cosas. Estamos por eso, detrás de que no se arranquen con los dineros ni las empresas que vengan a construir o a mejorar ese espacio. Vamos a ver si podemos también en esa parte que el trabajo no lo tome una empresa, sino que o si no la tome una empresa de la comunidad establecida, para que ellos hagan la licitación y se la ganen y les den trabajo a los mismos vecinos cesantes. Así que voy a velar también por ese aspecto, de que todo se dé así, ya que uno psicotarro. Los quiero mucho y bueno, uno es activista de trayecto, yo soy activista de trayectos de territorios, de lucha por las aguas y los territorios de Chile. Así que hoy puedo estar en esta isla, otra vez vamos a estar en otro territorio y vamos a tener que levantar otras luchas y otros espacios también para las artes y las expresiones y las reflexiones comunitarias. Les quiero mucho, saludos por allá y claro que ustedes con esa radio y ese canal que han abierto, el corazón se me abre inmensamente. Disculpe, tan solo escuchar los ruidos de la feria, y me crié en la feria es la vida. Disculpe, estoy muy emocionada de escuchar a mi gente luchando, feliz, que le pone Wendy siempre, y que nada, porque qué rico saberle que todo sigue ok, que ustedes le siguen dando al cuento allá, y muy lindas las canciones que eligen. Me trae mucha emoción a mi cuerpo todos los programas que ustedes tienen, chiquillos. Es hermosa este espacio y la radio, y agradezco enormemente el esfuerzo que hacen de grabar y que pueda llegar hasta aquí, hasta el fin del mundo, su radio, y poder escucharlo, po. Y qué más que saber que yo sé esa realidad que hay allá, tan rica, tan pastosa, tan colorida, tan lúdica, en todo lo que se genera allá. Me encantaría que aquí Isla Porvenir tuviera así de full como es Lormida. No he pillado un espacio tan full así, excepto La Bandera, como nosotros, Lormida, La Bandera, El Bosque, Puente Alto, La Florida, los territorios Temuco, muchos lugares que sí le ponen fuerte con lo cultural y activismo, y claro, hermoso, hermoso. Acá falta esa fuerza y esa energía, y estamos inyectando aquí esperanza, colores y nuevas posibilidades, nuevas proyecciones para un mejor vivir. Y nada mejor que sanar, ir sanando con el arte y cuidándonos con las reflexiones comunitarias. Y eso, pues yo sé que aquí me necesitan, yo sé que aquí están en pañales muchas cosas, y yo estoy aquí por amor al arte, como se dice nuevamente, pues estoy apoyando, poniendo mi granito de arena y observación a que este galpón cultural tenga todos esos componentes ricos, como lo tienen allá CD18, CD19, CD17. Estoy muy feliz de escucharlo, y claro que me hace recordar mi sector, que igual siempre he amado tanto y que me nací y crié ahí en Lormida, compañero. Un saludo enorme aquí de La Gris, el poeta, de acá, de Tierra del Fuego, Estrecho Magallanes. Un saludo enorme, cabros. Los quiero mucho. Ese fue el audio que nos envió nuestra amiga, nuestra querida amiga poeta Grisel. Grisel Poeta, desde el Estrecho de Magallanes. Agradecemos todo ese sentir, todo ese decir, y desde aquí te enviamos un gran abrazo, amiga. Esperamos verte pronto y esperamos que te guste este programa que hicimos, sobre todo esta parte, basado en ese hermoso audio que tú nos enviaste. Muchas gracias de corazón de todo el equipo de la Radio Escuela. Golpe la pobre mina. Ah, que se lo llevó el río, que se tiñó, que no sé qué más. La mujer tenía la culpa. Ah, entonces porque hay un machismo intrínseco en las canciones, y bueno, yo lo analizo y opino. Le hice la respuesta al gorro de lana. Un gorro de lana me mando a tejer para el crudo invierno que vino a caer. Yo se lo tejí con mucha pasión. Sí destiñó la Mira que tan clara no alcanza. Ni siquiera me pides por favor, simplemente me mandas. ¿Te parece poco hacerte la comida, cuidar los chiquillos, limpiarte la casa? Y si te vas paquellón, ¿cuánto mejor? Veamos si la otra te aguanta tu tono mandón. Después de todo, no ha de faltarme el porotito y sacar adelante la casa. Si una vez que está el gorro puesto, ¿quién lo saca? Desata la lancha y ándate a que yo voy. Ya no quiero penas ni falsa pasión. Bueno, esto no es pelea, reflexión. El punto es que se teje. Si no hay lana, pongamos los puntos sobre las íes. Iremos punto por punto. Te tejí el punto arroz, el punto garbanzo, el punto lenteja, pero el punto y coma y el punto correteado de este teje-maneje te tienen enredado. Busca un punto de descanso. Si no quieres ser un punto oído, o mucho peor, un punto cruz, por no dar puntadas sin hilo. Te propongo retomar los puntos, y ya que fuiste por lana y volviste tranquilao, busquemos un punto de acuerdo. Mira que no quiero ser un punto aparte, ni mucho menos un punto negro o suspensivo. Me duele el frío de la patria entera, y el solazo del norte me destempla. Por eso quiero enredarme en la madeja, con la esperanza de encontrar la hebra. Y como yo no vine al mundo a hilar baba, cuando yo hilo, hilo fino, aunque no tenga lana. Un gorro de lana me mandó a tejer para el crudo invierno que vino a caer. ¿Escuchas Radio Escuela Horizonte? La página de sucesos del Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos es propio su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata y en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraba la serenata. Sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington, la marchitan con fusiles que acribillan la razón. Malaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, ni el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Nos dejamos a continuación con las palabras de Millaray Huichalaf. Ella es machi y nos presenta un hermoso trabajo de documentales Defensores del Agua, como ella lo va a explicar después. Y nos cuenta también de una radio hermana, radio comunitaria, Radio Huilliche, Calfulicán. Así que un gran saludo para toda la comunidad de la radio Huilliche Calfulicán y muchas gracias por este aporte. Ya kiñe poyenchalin mari mari piaimon mai pu lamienengon pu papayengon pu chachayengon pu pichiqueche desde el territorio de Mapocho. Un fraternal saludo a la Radio Escuela Horizonte. Hoy día estamos culminando un cierre de una trilogía Secas, documentales de Defensoras del Agua. Yo soy Millaray Huichalaf, soy machi, activista defensora del río Pilmaiquén y del agua en nuestro territorio. Así que también tenemos una radio comunitaria en la comunidad que se llama Radio Huilliche Calfulicán. Y la comunicación es súper importante, mantenerla activa, romper el cerco comunicacional, las barreras que el capitalismo ha levantado para separar los pueblos. Y tratar nuestros temas es súper importante, así que agradecer a la Lamien que me pedía el saludo igual, y a que informen de lo que pasa en Gualmapu igual, pues es un llamado igual que a tener la gente informada de lo que está pasando a diario en Gualmapu. Feliz Maipú Lamien, mañón fue. Recojan el beat. Italia, Ram Mapuche, Gualmapu libre, mi descontento en cuarentena. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el porqué han querido. Cobran las poblaciones que se cansaron y se levantaron a luchar, que su salud arriesgaron nada por tanto clasismo. A ver, párele con tanto victimismo. Póngase la mano en el corazón, parte de represión y de tanto fascismo. Son el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. Somos el estudiante, la gente esforzada. Aguántelo ya común, aguántelo campamento, la gente en condición de calle, el personal médico y los niños que viven en hogares, el comerciante ambulante, el artista callejero, la mamita que vende su vipilla y también para el paradero. Aguante para los abuelos, aguante para el pueblo entero. Un beso al cielo para aquellos que se fueron, para que sumo el objetivo, sumo el motivo, el por qué han querido mantenernos reprimidos. ¿Por qué? Porque el futuro está en nuestras manos. Así es. Young. Ajá. Well, Mapu resiste. Si me quiera ahí, un peso chileno creo. Le buen pupe cheque che. Well, Mapu resiste. Le buen pupe ñi pura miena. Well, Mapu resiste. Le buen pupe cheque che. A mis peñi tratando de ocultar la realidad. Seguimientos y montajes solo para cuidar los intereses que explotan nuestra tierra ancestral, nuestras raíces, nuestros pulmones verdes solo para instalar su hidroeléctrica. Ah, ah, váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Nuestra tierra no está regalada, no está en venta. Fuera de nuestras tierras, fuera. Sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Fuera de nuestras tierras, fuera. Mapuche sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Nosotros somos mapuche, somos gente de tierra. En sí brillaray, en casa parlante. Pura miena, Walmapu resiste, Nehuenpu